Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy empezamos celebrando un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1943, uno de los genios del rock de todos los tiempos, uno de los grandes del rock progresivo, y un hombre que durante muchos años fue uno de los integrantes clave de la banda que él fundó, la icónica banda Pink Floyd, Roger Waters. Estamos oyendo dos temas que van en secuencia, que son The Happiest Days of Our Lives y el único éxito en listas que tuvo Pink Floyd dentro del top 10, que es Another Brick in the Wall parte 2. Las dos canciones van en secuencia en su álbum original, que es The Wall de 1979, que es considerado por muchos como el álbum más personal de Waters de toda su historia, y esta versión fue grabada en vivo hace algunos años. Feliz cumpleaños, Roger Waters. Nos vamos ahora con un clásico de 1988-89. Paula Abdul llega con este tema que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, y dice así, del disco Forever Your Girl, Straight Up. Tell me. en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito del año 2001 por Nelly Furtado, un tema de su primer álbum, Wow Nelly, la canción Turn Off the Light. Vamos ahora a recordar una leyenda de la música que falleció un día como hoy en el 2007. Yo creo que el tenor más famoso de todos los tiempos, un grande de la ópera y una de las figuras más importantes de la cultura mundial, el icónico Luciano Pavarotti. Vamos a recordar los conciertos Pavarotti and Friends, que eran conciertos conciertos benéficos que él organizaba con artistas de diferentes géneros. Y vamos entonces a registrar un encuentro maravilloso que fue el que él tuvo con Lorenzo Giovanotti en uno de sus shows. Vamos a oír de ahí un medley, Giovanotti interpretando su clásico Serenata Rap y Pavarotti interpretando un tema icónico de la música lírica italiana, el tema Mattinata. Por Lorenzo Giovanotti y Luciano Pavarotti, aquí están Serenata Rap y Mattinata en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore. Sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista sempre maggio, e a maggio il mondo è bello, invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. FM. rift of gap between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained right cup, image going down, down, down, down. Soap's a green light. Nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round. Cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. America nos acompañaba a esta hora con un tema de 1974, una canción de su álbum Holiday, que fue producido por el maestro George Martin. Este tema fue el número 4 en los Hot 100 de Billboard, fue también número 6 en el Top 100 de Cashbox, que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, y en otro listado que también era competencia de Billboard, Record World llegó al puesto número 6 también, una canción que tiene que ver con el Mago de Oz, uno de sus clásicos más importantes, America con Tin Man. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un éxito de 1984, el tema más importante de la carrera de Tina Turner, What's Love Got to Do With It. You must understand, oh, the touch of your hand makes my folks react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Got to do with it. What's love? But

sonido. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. 'Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. Approach me, throw me a line. Oh, there's something innocent you grabbed yourself to my mind. I know that exactly because this happens with all of you. I adore you so much, you're gonna lose. Come on and touch me. Promise you won't even have an attitude. I know you're standing next to me. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Janet Jackson con un tema de su álbum del año 2001. De hecho, la canción que le da nombre a este álbum, el tema All For You, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco de 1977, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, llega con este tema que es Everybody Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Peace.